Vamos, díselo. Manda el fuego, Señor. Díselo, manda el fuego, Señor. Mándalo sobre mí. Mándalo sobre mi familia. ¡Eh! Mándalo, aquel poder consumido, manda el fuego. Dios de Elías, escúchanos, mándalo. En vida o muerte yo me doy. Manda el fuego hoy, que quemes toda iniquidad, que entre en gloria luz verdad, que hay en mi revolución. Manda el fuego hoy, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego. Llene todo nuestro ser, manda el fuego.